Plática intensa. El día de hoy toca exactamente platicar acerca de películas. Toca miércoles de cine y hay varios estrenos que vienen para este fin de semana. Tres que la verdad son bastante interesantes. Suspenso más que nada, bastante suspenso para este fin de semana. Pero pues, también tenemos las recomendaciones, perdón, para Netflix. Tenemos algunas series y bueno, muchas cosas que los van a mantener entretenidos a lo largo y ancho de todo este fin de semana. Así que no se despeguen de esta emisión. Comenzamos muy guapachosos ahí con un mashup entre el grupo de Aarón y su grupo Ilusión y Beat Javi y haciendo ahí una mezcla un poco entre ska, cumbia, algo raro, bastante guapachoso para que despierten este miércoles. Señores, ya estamos a 20 de julio. Y hoy cumple años el señor Enrique Peña Nieto, igual que nuestro productor Seth Gómez. Y al primero presidente de la nación, qué bueno. Y al segundo, pues un abrazo fuerte, la verdad. Y vámonos con más musiquita para que vayan entrando en ambiente. Mi buen Flavio está otra vez en los controles de la cabina, así que dale duro, Flaps, a ver qué tal nos va esta noche. Can't you help? Y bueno, ya estamos de vuelta. Eso fue una rolita de Empire and the Sun y la canción se llama Alive. Ya muchos lo ubicaron, ya muchos saben qué onda, qué está pasando. Ayer me llevé un fiasco, tengo que platicarles eso. Me llevé un fiasco, la verdad. Y fue triste darme cuenta que las películas nos mandan de pronto trailers muy buenos. Y por eso siempre les digo que es bueno esperar hasta verlas y decidir acerca de qué es la mejor opción. Desgraciadamente, pues, en este mundo del cine nunca sabemos, siempre es un albur, porque pues hasta que las ves ya puedes dar tu opinión y puedes externar lo que viste en pantalla. Tuvimos a mala suerte poder checar la película de Tarzán, la versión que acaba de salir, que es una historia spin-off un poquito ya después de que Tarzán salió de la jungla, donde ya está pasando una vida normal, relativamente entre la gente o los humanos, porque pues propiamente él creció con los animales. Y bueno, esta historia es buena la idea, como siempre he dicho, cuando hay algo que no cuaja. En esta historia no les voy a spoilear mucho, si de veras tienen ganas de verla, pues no les quito la intención. Lo que sí les puedo decir es que fue una inversión millonaria en efectos especiales, fue una inversión millonaria con respecto a dobles, a extras, a locaciones, y la historia no desquita, honestamente. Entonces, si ustedes están decididos a ver Tarzán, pues tomen en cuenta esta sugerencia. Van a ver una historia buena, a secas. Van a ver una historia que los va a entretener, que más bien sería la clásica película dominguera, que no pide más. Los efectos especiales de pronto lucían, de pronto muy CGI's, pero bueno, como les digo, no hay mejor juez que ustedes mismos para que puedan ir y checar si efectivamente les convence este tipo de largometrajes, donde pues nos venden una imagen bastante padre, un Tarzán muy al estilo de Disney. Eso sí, se los puedo adelantar, es un Tarzán muy de la versión de Disney y pues la verdad está entretenida y punto, ¿no? No hay más que decir acerca de ella. Así que si ustedes están decididos a ir a verla, los invito. Aprovechen estas vacaciones donde los chamacos están echando relajo. Y si no les alcanza, ya saben que aquí tenemos cuponeras con 12 cupones de descuento para Cinemex, para que puedan disfrutar con un 35% de descuento y puedan abusar e hincarle el diente a Cinemex. Aquí en las oficinas de Hamburgo 250, cuarto piso, tenemos esas cuponeras para que ustedes puedan disfrutar de ir al cine y no gastar tanto. Igual y ya se ahorran lo de los combos y ya pues les sale más baratito, ¿no? Ya se ahorraron una lana. Si es una familia de 3 o 4, pues entonces sí es un ahorro sustentable, bastante bueno. Así que aprovechen las cuponeras que hay acá y pues nada, váyanse al cine. Como siempre les he dicho, el cine solamente se ve bien ahí en el cine, así que aprovechen y disfruten. Y bueno, entre otras noticias, pues quiero comentarles que este fin de semana pasado ya se publicaron varias de las imágenes atrás de escenas de lo que sería Wonder Woman, la película que se estrena el año siguiente, con respecto a este enlace que va a ser con Justice League, que también ya se estrena el siguiente año. Va a ser un previo a la Liga de la Justicia, la película de la Mujer Maravilla. Y pues nada, que Gal Gadot está increíble, la verdad. Esta actriz es guapísima. Se le ve en unas secuencias de acción que de veras está sufriendo, que de veras está desquitando el traje de Wonder Woman. Y la verdad, ella cuenta con muy buena condición física. Y yo les invito a que si no han visto esas imágenes, pues puedan entrar a la fanpage de Taquilla Croc y ahí pueden ver y checar todo lo que hay con respecto al detrás de cámaras de Wonder Woman y puedan aprovechar. También tenemos otras noticias ahí que pueden ir checando. Todos los días hay una nueva actualización con noticias frescas para todos ustedes. Incluso hemos tenido algunas notas que en algunos medios aparecen hasta 2 o 3 días después. Así que si ustedes quieren estar bien enterados acerca de todo lo que viene o todas las novedades del cine, pueden aprovecharlos. También acabo de publicarles lo que serían las imágenes de cómo se vivió el Star Wars Day en Europa. Y la verdad, bastante bueno, porque nos publicaron el primer póster de lo que será la nueva película Rogue One. Un póster bastante padre donde se ve la Estrella de la Muerte, esta semiplaneta que es destruido en en el episodio 6. Bueno, la verdad aquí no lo dejan ver, ya que deben recordar que la película de Rogue One es un spin-off también, o una historia alterna de lo que está sucediendo entre los primeros 3 capítulos de la saga de Star Wars, así que pueden estar muy atentos con respecto a lo que se está dando. También presentaron la primera figura de acción oficial de esta película para todos los fanboys que les gusta de coleccionar este tipo de figuritas. Ya saben que no son la típica figura a escala de 16-200, si mal no recuerdo el tamaño. No, estas son más pequeñitas. Recuerden que desde que salió las primeras sagas de Star Wars, las figuras fueron más tipo G.I. Joe, de ese tamaño, muy pequeñas, pero siempre han sido súper coleccionables, así que pues ya salió la primera figurita y pueden aprovechar. Pueden checar también las imágenes ahí en taquilla, creo, para que puedan ver de lo que les estoy hablando. Y bueno, pues vámonos con más musiquita, Flaps, te late, y ahorita regresamos para platicar de los estrenos que se vienen para este fin de semana. She's so hot right now. But look out for that one. She'll fuck up your whole life with that little Gucci coochie. Shut up. Give me some motherfucking G shit to spit out. Welcome to my life. Money, fame. Everywhere I go, they scream my motherfucking name. They say he's so nice. He got game. Little Gucci coochie popping like a champagne. Lights, camera, action, full of funny face like Harvey and popping. So these sassy supermodels wanna fuck with me. But some of them are just so fucking boring when they start to speak. Ayo, bro, fuck that shit, I brought a mic, myself to sleep. I love you, ninja. I don't care. I fucking hate you. I don't care, I'm the jacuzzi chilling with these black girls in their underwear. We sipping on champagne, my dear. I love her when they break my hair. I'm so deaf, it's ridiculous. You can't sit with us. She gets everything she wants. She gets everything for free. She will fuck up your whole life. She gets everything for free. She will fuck up your whole life. ¿Qué tal esa rolita de Die Hand World con Gucci Gucci? Para los que hablan bien inglés ya sabrán a qué se refiere. bastante buena la rola. Un poquito subida de tono, sí, pero a veces una canción hace menos daño que lo que le hacemos nosotros a nuestros hijos de repente, educándolos de maneras... Híjole, la verdad la música nunca ha matado a nadie. Pero bueno, regresando al tema de los estrenos para este fin de semana, viene una película que resultó ser muy buena en su momento. Yo no hubiera apostado por una secuela, pero obviamente quisieron pues sacarle mayor provecho. La primera parte es muy buena porque la historia es original. Estoy hablando de Los Ilusionistas, perdón. Ando muy trabado el día de hoy, no sé qué me está pasando en la boca. Los Ilusionistas nos presentan a un grupo de 4 magos que se reúnen para llevar a cabo un acto de magia sin precedentes. Si no han visto la primera parte, los invito a que la vean. También es recomendación de Netflix. Está ahí en Netflix para que puedan checarla. Y ellos presentan un espectáculo que no les voy a spoilear. Al final de cuentas, es un espectáculo que cambia la perspectiva de cómo se maneja la magia a gran escala. Y la verdad está llena de cosas interesantes en lo que respecta a efectos especiales. Una película muy recomendable. Y este fin de semana se estrena su secuela, Los Ilusionistas 2, donde, como si no fuera suficiente toda la magia que nos ha dado el señor Radcliffe, o mejor conocido como Harry Potter, esta vez nos vuelve a llenar de magia ahora también integrándose a este elenco de Los Ilusionistas 2, donde al parecer él es contraparte de este grupo de ilusionistas, y nos trata de narrar una historia muy parecida a la primera, donde pues tratan de desenmascarar a alguien que está detrás de un show millonario que lo único que busca es embaucar a la gente. Más o menos va del mismo estilo de la primera, por lo que nos han dejado ver en el tráiler. Como les decía, no quiero hacerme muchas expectativas tampoco con respecto a esta. Ha pasado un año desde que los primeros eventos de Los Ilusionistas se dieron cuenta, y ahora el FBI está investigándolos y buscándolos porque tendrían que ver la primera para poder entender cuál es lo que está sucediendo. Pero al final del día solamente se vuelven a presentar en un acto más, un acto sin precedentes que va a cambiar también la manera de ver la magia. El tráiler está increíble, la verdad. En cuestión de efectos especiales, como les mencionaba, la primera parte nos dejó sobrados de efectos especiales. Es increíble lo que hicieron, es muy padre toda la magia visual que nos permitieron, y obviamente para poder representar la magia real o la magia que se presenta en un espectáculo. Y ahora Los Ilusionistas 2 nos van a llenar con todo este espectáculo multicolor donde, como les decía, pues se integra este señor Daniel Radcliffe, mejor conocido como Harry Potter, y ahora pues en un papel de uno de los ilusionistas, como si no fuera suficiente magia, como les decía. Así que yo les invito a que chequen el tráiler. Mañana, el día de mañana, vamos a estar platicando también de él. Pueden checarlo en Taquilla Croc el día de mañana, y para que ustedes puedan ver qué es lo que viene con respecto a esta onda de Los Ilusionistas. Hay otra película que no tiene tanta difusión y que se me hace bastante interesante, y la película se llama Señor Pig, así como lo escuchan, Señor Pig, Señor Pig. Dice Flavio que el que. Bueno, en esta nos narra la historia de un agricultor estadounidense que cierra su granja y pretende encontrarle un hogar al último de sus puerquitos, por eso el nombre. Y por lo que decide ir a México, o de venir a México propiamente, para buscar un amigo que posee una granja en la que podría vivir su cerdo. Así como la escuchan, es una película pues de con tintes de humor, con tintes de drama, un poquito de comedia negra hasta cierto punto. Y a lo mejor por eso no tuvo tanta la difusión, porque la historia sí se me hace un poquito medio fumada, pero al final de cuentas, pues ahí van a la que le late toda esta onda de estar entre el drama, la comedia, pasar un buen rato. También se me antoja para hacer una película dominguera de este tipo, de las de Hannah Montana, más o menos por ahí va de ese estilo. La historia se me hace original, pues no cualquier persona se toma la molestia de encontrarle hogar a un pequeño cerdito, y en este caso pues la historia de Señora Pig va más o menos de esta película no tiene tanta difusión y solamente se transmitirá por este monstruo de los monopolios llamado Cinépolis, y ahí tendrá en algunas salas la reproducción de esta película. También se estrena el próximo fin de semana, 22 de julio es la fecha, o sea, si ya en dos días más estaría estrenándose esta película. Y hay una más que tampoco tuvo la difusión tan grande. Esta película se llama Valley of Love, un lugar para decir adiós. Y esta película es del tinte de arte, solamente estará en Cinépolis Interlomas. Y esta película comenta que hay dos personajes, Isabel y Gerard, que han perdido a su hijo hace 6 meses. Y sin embargo, este último les envía una carta en la cual cita a sus padres en el Valle de la Muerte, en pleno corazón de los Estados Unidos. A pesar de lo absurdo de la situación, el padre y la madre deciden ir y esperar por él. Muy tirada al drama, muy tirada a la onda telenovelesca para la gente que le gusta estar pues ahí con la angustia del qué pasará. Esta película pinta para ser de ese tipo, Valley of Love, el Valle del Amor. Ay, perdón, les digo que ando mal de la boca hoy. O Un Lugar para Decir Adiós. Valley of Love o Un Lugar para Decir Adiós. También, como les decía, solamente estará pues proyectándose en Cinépolis Interlomas para toda la banda que tenga chance. Recuerden que aparte Interlomas es una zona muy conflictiva para poder entrar a pie. Entonces sí necesitaría ser banda que tenga coche o que viva por esa zona, porque si no los regresos son un poco difíciles o los traslados son difíciles. En Interlomas solamente hay 3 posibles alternativas para la banda que no sabe cómo llegar y tiene ganas a lo mejor de ver esta película. Por ahí a lo mejor ya vio un tráiler y se enamoró de esta cinta. Pueden llegar por el Metro Toreo, toda la banda que vive de aquel lado. Pueden tomar un colectivo que vaya a Interlomas. O pueden entrar por Coajimalpa o por Huixquilucan. Esas son las 3 opciones. Pero a final de cuentas, pues este lugar se encuentra justo en medio, justo en el centro del corazón de Interlomas. Así que necesitarían caerle con tiempo, con anticipación. Los invito a que chequen la cartelera de Cinépolis, que es también donde se va a estar estrenando, donde se va a estar proyectando esta película de Valley of Love. Así que esta es otra recomendación para la gente que le gusta más el drama y que de plano, pues a lo mejor, como les decía, sí pudo checar el tráiler y tuvo la oportunidad de enamorarse de esta cinta, de este tipo de dramas. Hay mucha gente a la que le gusta las películas dramáticas. Mi amiga Mari, un saludo. Es una de ellas que ella no te ve nada de acción, no te ve nada de terror, no, nada, solamente películas de drama, y así vive su vida. Pero bueno, un saludo a Mari, donde quiera que nos escuches. Así que pues ahorita tenemos otros 2 estrenos más que la verdad son bastante interesantes, porque les comentaba yo que este fin de semana tira para ser de mucho suspenso. Ya empezamos a platicarles de Los Ilusionistas, que pues en cierta forma es suspenso, ficción, y tiene sus tintes ahí como de dramita de repente y comedia, pero más tirada al suspenso, porque pues obviamente estamos hablando de magia y la magia tiene suspenso. Y ahora regresando del corte musical, vamos a platicar acerca de otra película que se llama Mente Indomable y otra más que se llama Conexión Mortal, ambas muy buenas, ambas con actorazos, así que hay que checarla. Este fin de semana también se estrenan, pero no sin antes irnos a más musiquita para que pues ustedes dejen de oír tantas guarreces y tantas tarugadas que de repente digo yo. Así que vámonos con más música y ahorita volvemos. Después de darle muchas vueltas casi me mareo, talareándolo en la ducha por mi piel siento un goteo. Son las pompas de jabón tan transparentes que las veo, percibo, lavando las orejas y frotándome el ombligo. Conmigo la esponja, buen jabón la toja, o coja el que coja de hierbas aromáticas. Bueno es el olor de esta experiencia subacuática, lavarse es algo sano, no hace falta matemática. Con agua caliente también mola fría, díselo al verano y al exceso en caloría. Teoría sería por la mugre que cría, dice la bañera cuando se siente vacía. Todo el día trabajando, una ducha se agradece, si no ya me dirás tú en tus partes que se cuece, la entrepierna que se escuece, ni tu cuerpo te obedece, molestas al resto cuando tu pestazo crece, ya sé que no somos peces, aunque a veces lo pareces, sed que ni a ver si creces, si no tienes agua vale, pero tienes que se sale, coge una toalla y ale, entre bombas de jabón desinfectando males. Agua caliente, también mola fría, díselo al verano ya le exceso en caloría, en teoría sería por la mugre que cría, dice la bañera cuando se siente vacía. Con agua caliente, también mola fría, díselo al verano y al exceso en caloría. Teoría sería por la mugre que guía, dice la bañera cuando se siente vacía. Pues ahí estuvo Loren con esta canción de Se Siente Vacía. Una canción bastante curiosa, bastante peculiar, la verdad. Que habla acerca de la regadera. Yo nunca había oído una canción así, pero está bastante chida. La verdad, está bastante contagioso el beat que le pusieron. Así que Pues ahora vamos a hablar acerca de una película que protagoniza el señor Kevin Costner. La verdad es una película que desgraciadamente salió ya hace un ratito en Estados Unidos y que ya llegó a México en formato pirata. Sí, ya se puede descargar incluso. Pero creo que sí vale la pena poder ir a verla a las salas de cine, porque presenta una temática bastante interesante. La película nos habla acerca de un convicto que está sentenciado a muerte, al cual se le insertan los recuerdos de un agente federal, y lo que buscan es que este convicto termine la misión a la que le fue asignada, a la gente que desgraciadamente tuvo que morir. Y el convicto es el señor Kevin Costner. La verdad es bastante interesante la trama de la historia. Como les decía, está el señor Tommy Lee Jones, está Kevin Costner, está una serie de actores, la verdad, bastante buenos, bastante padre el reparto en lo que toca a acción. Son gente que maneja excelentemente bien la acción, y la película va de eso, aunque también está muy cargada al suspenso, porque de pronto resulta ser que el convicto sí se acuerda quién es, y sí se acuerda que pues es un convicto y que está sentenciado a muerte, pero ahora tiene que lidiar con estos recuerdos que también no solamente lo unen a la misión, sino a los recuerdos pues propios de esta persona, como son los recuerdos familiares, los recuerdos gratos. Todo esto mezclado en la cabeza de un solo individuo, la verdad debe ser una locura completa, si es que pudiera ser cierto, si es que pudiera llegar a concretarse algo así, que no dudo que por ahí ya hayan experimentado con cosas así los señores de los gobiernos guerrilleros, como son Estados Unidos y Rusia y todos estos lugares. La verdad no me extrañaría que ya estuvieran haciendo cosas así de fuertes y de impactantes. Digo, si ya hay exoesqueletos tipo Iron Man que ya son manejables y ya son tripulables por soldados, pues que no podremos ver, la verdad. Los conceptos que tienen acerca de avances militares son bastante complejos, así que pues ya se antoja ver Mente Implacable, como les decía, protagonizada por el señor Kevin Costner con el señor Tommy Lee Jones. Incluso está participando como en plan secundario, porque este es el agente de la CIA. Este actor que hizo de Deadpool, muchos lo ubicarán por ese o por Linterna Verde, también está presente en esta película llamada Mente Implacable. Así que el señor Ryan Reynolds hace presencia también en esta película. Es una película bastante interesante para que puedan ir a disfrutar este fin de semana. Y pues si no pueden y si no tienen como la suficiente lana para lanzarse a verla, pues pueden comprar sus boletos y ahorrar con los cuponeras que tenemos de Cinemex, con un 35% de descuento, y que incluyen 12 cupones aquí en Hamburgo 250, cuarto piso, tenemos para que ustedes puedan lanzarse a ver estas películas y puedan disfrutarlas al 100 como se debe, y así ahorrar un poco más en lo que respecta a cine. Así que vámonos con más música y ahorita volvemos para platicar de la última que se estrena este fin de semana, y pues dale, Flaps. gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough. And nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough. And nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough and tough, I'm a rough and tough. But you can. Ahí estuvo No Doubt con esta rola bastante movida también. Como les decía, es miércoles para que despierten, para que se la pasen a gusto, para que brinquen, salten y se pongan de buenas, la verdad. No es un miércoles. Aunque, para serles francos, y quiero comentar muy lejos de lo que es el miércoles de cine, el día de hoy tuve una experiencia hasta cierto punto absurda con respecto a un trámite que todos tenemos que hacer en nuestras vidas. Yo desgraciadamente tuve a bien pues ser asaltado ya hace un tiempecito, más o menos unos 3-4 meses, y me quitaron mi cartera y obviamente pues ahí venían mis identificaciones, ¿no? Entonces, digo, al final del día sé que hay otras maneras de poder hacer el trámite, sé que hay otras maneras, pero honestamente yo no había necesitado de hacer ningún otro trámite, como licencia de manejo, como pasaporte, cosas así. Para mí era suficiente cargar con mi, en ese momento todavía IFE, que yo cargaba, ahora es INE. Y uno trata de enterarse lo más que puede para poder hacer la reposición. Digo, al final del día no he tenido la necesidad de ocuparla, pero creo que sí es una obligación como ciudadano portar una identificación por cualquier cosa que se presente. Bueno, al final de cuentas, tuve que entré a la página de INE y ahí viene una serie de documentos que son válidos para poder hacer reposición de tu INE o de tu credencial para votar, vamos. Entonces, entre los documentos dice pues que una credencial del trabajo donde pues tú puedas venga con fotografía y pues tenga tus datos, ¿no? Eso sirve como identificación, vamos. No encuentro, desde ahí yo ya no encuentro la lógica del para qué necesitas, si vas a tramitar una identificación porque no tienes ninguna otra, ¿cómo vas a llevar una identificación, no? Desde ahí ya viene como la ilógica total. Ellos dicen que puede ser la cartilla, que puede ser el certificado, pero el certificado que no tenga más de 10 años de vigencia. Y si hace 15 que termine la universidad o la prepa o lo que tenga, entonces ya tampoco sirve. Sí, porque en su momento fui un rebelde y porque YOLO y no hice mi servicio militar, tampoco tengo servicio militar. Entonces, a final de cuentas, él vuelve a lo mismo. Si no tienes esos modos, obviamente vas porque necesitas algo que te identifique, ¿no? Okay. Hasta cierto punto, pues yo también tengo que pagar mis culpas por no haber hecho esos trámites en su momento. De que hablo, pues, el pasaporte, de esas cosas. Estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Pero dentro de las especificaciones o de los requisitos que te pide el INE para poder tramitar tu credencial para votar, pues especifica que una credencial de trabajo donde venga una fotografía. Yo la tengo, vale, hasta ahí vamos bien. Llego, hago mi cita desde el pasado fin de semana, hice mi cita y hoy me tocó presentarme a las 8:36 de la mañana en punto, ahí estaba yo. De entrada, la persona que está en el acceso, hay un señor policía. Le estoy hablando exclusivamente, no sé si sea en todos lados, si es así, por favor, háganoslo saber en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí estamos como Radio TV Croc. Entonces, si es así, por favor, háganoslo saber. Llego, me presento con mi cita. Obviamente, si tú estás tomándote la molestia de hacer una cita antes de ir, es precisamente para que te atiendan en el tiempo que te toca. Yo llegué con 5 minutos de anticipación. Dice ahí que te tomes 10 minutos antes. Bueno, yo llegué 5, ¿vale? Llego y el señor le digo al señor policía, que se merece todos mis respetos. Vengo porque tengo cita. Sí, fórmese, ahorita le toca. O sea, ¿cómo? ¿Para qué me formo si tengo cita? No, es que sí tienen que formarse. Ok, adelante. Está ahí, ¿no? En ese inter, veo pasar, no una, no dos, no tres, vi pasar a 7 personas antes que yo. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué diablos te dan una cita? ¿No? Bueno, hasta ahí todo era tolerable todavía. Resulta que ya entro y en la puerta, casi enseguidita, insofacto, al pasar el arco de la puerta, está un señor sentado en una mesa, muy tranquilamente el señor, sin nada en la mesa, él solito. Y su única función del señor es checar que tengas los documentos que te requieren. Okay. Presento mi acta de nacimiento como requerida, presento mi comprobante de domicilio y presento mi credencial que tengo del trabajo, que es de la CROC, porque aquí trabajo. Entonces el señor me dice, no, me avienta la de, no, joven, esta no funciona. ¿Por qué? Porque pues es de un sindicato y los sindicatos no, porque el INE es apolítico. Y entonces fue cuando la iracunda persona que vive dentro de mí pues salió a relucir. De entrada le tuve que explicar al señor que yo trabajo aquí, ¿no? Que no soy... vamos, soy parte de, pero es mi labor. O sea, yo no como muchos de ustedes, no estoy, no vine a afiliarme, sino no trabajo en otra parte, para que me entiendan, sino que yo laboro dentro de, y que mi identificación de trabajo es esta. No, pero, y se quedó dudándolo, porque para esto el señor no tiene. Bueno, como vi que el señor dudaba, yo lo que hice fue sacar mi celular y mostrarle las especificaciones que vienen, pues, que solicita el INE. Y en ninguna de ellas te dice que ninguna credencial que sea de algún partido político o de algún... O sea, que si la gente que trabaja en el PAN pierde su IFE, tampoco puede ir a hacer el trámite. Si la gente que trabaja en el PRI pierde su IFE, tampoco puede hacer el trámite porque su credencial de trabajo no es válida. Esa es una ilógica que está manejando. Yo entiendo completamente que el INE sea totalmente antipartidista, que no tenga que ver con ningún sindicato, eso lo entiendo. Pero yo no la estaba presentando como una credencial de afiliación, sino como algo que me acredita de que yo trabajo ahí. El señor dijo que no. Ok, hasta ahí lo entiendo. Y ahí es donde viene la parte que de verdad me hizo estallar. Y es que me dice, pues lo que procede es que me traiga dos testigos. ¿Dos testigos de qué? Pues de que usted vive ahí. ¿Y a quién le traigo? No, pues a sus vecinos, puede ser cualquier persona, a un familiar, a quien sea, nada más que digan que sí vive ahí. Y me da risa, la verdad. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes se toparon con esa situación. Y la verdad a mí se me hace risible, porque a final de cuentas yo estoy presentando un documento que avala mi estadía. Lo estoy acreditando con un recibo de la luz en este caso. Estoy comprobando que soy un mexicano, que nací en México y tengo mi acta de nacimiento. Y estoy comprobando que tengo una identificación con fotografía como sus reglas lo estipulan. Y la verdad es un absurdo total que te pidan dos personas que digan que sí vives ahí. O sea, que los documentos que yo presento valen para una y dos con sal, ¿no? A final de cuentas. ¿Por qué? Porque los señores de INE tienen una política muy absurda y muy ilógica. Y quiero pensar, y estoy hablando de los señores del INE porque el señor que me atendió los representa, ¿eh? Así que aguas con eso. Y si es así la política, si así la manejan, la verdad, qué mala institución. Qué feo, qué triste que tengamos que depender de personas que no saben tomar una decisión en ese momento, que no tengan criterio para poder decir que efectivamente esa credencial sirve como identificación. Ahora, me decía Maranta, pues tu credencial de la escuela, donde todavía tengo validez en la escuela en la que estuve tomando unos cursos. Me dice, pues ahí puedes con esa. Ya pregunté, y tampoco es válida. Y también es una identificación oficial con fotografía. Porque está sellada por la SEP, ¿no? Y dicen que tampoco es válida. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ahora, que sean lógicos. Yo sé que mucha gente tendrá mucho tiempo y a lo mejor te hace el favor de ir. ¿Para qué hacen que vayan dos personas como testigos? ¿De qué? A final del día. Y la verdad, para mí se me hace una situación muy escamosa. Tenía que sacarla de mi ser porque la verdad, sí es algo muy frustrante que tú trates de hacer las cosas de la manera correcta. Ahora, pues... Eso, fíjense que desgraciadamente orilla a que mucha gente empiece a tomar decisiones malas, ¿no? Ahora tengo que hacer el trámite de mi licencia de manejar porque ya me dijeron que no, yo no manejo, ni tengo coche, ni moto, ni nada. Pero ahora tengo que hacer el trámite de mi licencia de conducir porque ya me dijeron que ahí con la CURP es suficiente para poder hacer mi trámite. O sea, volvamos al absurdo, ¿no? Voy a tener que pagar una credencial cuando el otro trámite es totalmente gratuito, ¿no? Para poder tener el INE. Y de esa manera poder sacar mi pasaporte, porque sin INE no tengo derecho para poder tramitar el pasaporte. Entonces, es un sinfín de hoyos legales y de hoyos que no podemos dejar pasar. La verdad, si ustedes han pasado por una situación así, yo los invito a que se expresen aquí en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Dice Flavio que él también tuvo que pasar por una situación así. Entonces, a mí es la primera vez que me topo con algo así. Ya había escuchado por ahí alguna vez eso de los testigos y no le había puesto mucha atención. Qué pena que me tengan que enterar de esa manera. Y qué feo que la gente tenga que sufrir todo este trámite. Ni siquiera es burocrático, es un absurdo. Perdón que lo diga, pero es un absurdo total. Porque ¿para qué vas a llevar a dos testigos? Vuelvo a insistir. ¿Testigos de qué? ¿De que vives ahí? ¿Puedo llevar a Juan de las Pitayas y decir que vive ahí? Y eso es ser un testigo. Es de lo que yo no entiendo, la verdad. Pero, en fin, aquí nos tocó vivir, como dijo Cristina Pacheco. Así que, para que se me pase el mal sabor de boca, Flaps, vámonos con más musiquita, ¿te late? Y ahorita regresamos después de este coraje. Caray. Bueno, pues eso fue Tokyo Ska Paradise Orquesta, o como le quieren decir. No les puedo decir el nombre de la canción porque está en japonés, la verdad. Todavía no puedo hablar ni bien español. Pero bueno, es bastante movida, bastante escanquera. Así que para que se pongan a mover los pies este miércoles. Miércoles de cine aquí en la Hora de la Meme. Ahora sí, vámonos con la película de Conexión Mortal. Conexión Mortal es una película bastante interesante, bastante... ¿cómo decirla? Un poco quisquillosa, un poco irritante hasta cierto punto, llena de mucho suspenso, sí. De hecho, es una película que está basada en una obra del maestro Stephen King, el maestro del terror. Ese, si no ubican a Stephen King, pues es nada más y nada menos que el creador de eso, de Cujo, de Carrie y de muchas películas que han causado miedo a lo largo de la historia de la cinematografía, más o menos de mediados de los 70 para acá. Y esta película está basada en un libro, en una obra de él llamada Cell. ¿Y qué es Cell? Bueno, la película de Cell nos narra una... ¿Cómo llamarle? No, es que llamarle invasión zombie estaría mal dicho. Una especie de alteración de la bioquímica de las personas a través de los celulares. Así, creo que esa sería la más asertiva. Sí, alteración bioquímica de las personas a través de los teléfonos celulares. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, para no exponerles mucho, les voy a nada más a platicar lo que viene en el teaser trailer, ¿ok? Resulta ser que hay un escritor que está a punto de regresar a su estado en Estados Unidos, va a viajar en avión, y ahí nota que casi todas las personas están hablando por celular. Casi todos están pues comunicándose a través de estos dispositivos móviles, ¿no? Y ahí de pronto, sin más razón, ve que las personas se quedan como en el viaje, como que se quedan medio mal. Y esto desata una especie de epidemia, que hace que las personas ataquen a otras personas por el simple hecho de atacarlas, como lo harían los zombies. Pero estamos de acuerdo que aquí no es una infección viral, es una infección neurobiológica, por llamarlo así. Así que esta infección se desata de esa manera y es bastante, pues, tal vez risible, pero estamos a un pasito de nada de que puedan hacer eso con nosotros, ¿eh? Podría ser un ataque global y no podríamos ni defendernos si es por medio de estos dispositivos, porque desgraciadamente, pues todos dependemos de estos dispositivos de cierta manera. Y lo interesante también de esta película es el contexto que se le da, porque también hay sobrevivientes, hay gente que no está usando el teléfono cuando sucede esto, cuando hace que las personas pues se pongan así medio crazy, si quieran pues ponerse bastante rudas a matar gente sin más ni más. Y como les decía, pues está basada en una novela de Stephen King. El elenco, ahorita se los paso porque nada más viene a mi mente en ese momento Samuel L. Jackson, este señor que salió en el 2012, el actor es el principal, permítanme les digo el nombre, elenco, ok, ay, estas cosas de la tecnología de repente me hacen esto, pero bueno, la verdad es que es bastante interesante el tema. Ustedes saben que a los frikis nos encanta esa onda de los zombies. Y bueno, esta pues es más o menos del mismo tinte, aunque pues tiene otro contexto. Como les decía, la onda viral por medio de los teléfonos está bastante rara. Bueno, es el señor John Cusack. Yo decía era John, pero no me acordaba que. John Cusack, el señor Samuel L. Jackson, la señorita Isabel Furman, que también está pegando fuerte. Ahorita le están dando bastantes peliculillas. Y Stacy Keach son quienes protagonizan esta película llamada Conexión Mortal o Cell, su nombre en inglés. Y yo los invito a que la puedan chequear, a que puedan ver el tráiler igual y les llama la atención, porque es una película tirada entre suspenso y el terror, así que es bastante interesante. Yo los invito a que puedan checarlo, que se puedan dar una empapada. Yo vi el tráiler y la verdad sí me dan ganas de verla, aunque ya he visto muchísimas películas de zombies, esta sí se me antoja, porque como les decía, está más tirado la onda tecnología ocupada para dominar al mundo. Ah, me sentí como cerebro. Pero al final de cuentas, más o menos de esto va, de esta onda va esta película llamada Conexión Mortal o Cell, su nombre en inglés. Y bueno, pues Ese se estrena también este fin de semana, 22 de julio. En algunas salas ya se estrena el 21. Y pues nada, vamos a dar rápidamente las recomendaciones de Netflix para que puedan pasar un fin de semana entretenido, para que puedan pasar un fin de semana a gusto o desde ahorita puedan chutarse. De hecho, ya les había anticipado el pasado lunes una serie que la verdad se la van a chutar en dos días, como lo hice yo. Está increíble, se van a quedar muy, muy metidos en la historia. La serie se llama Stranger Things, y esta serie se estrenó en Netflix el pasado 15 de julio. Está dirigida por los hermanos Duffer, o The Duffer Brothers, como se les conocen, y es una película que protagoniza, bueno, una serie que protagoniza Winona Ryder junto con David Harbour y un montón de chavitos que se llevan las palmas. La verdad, es una historia súper ochentera. Si a ustedes les gusta esta onda tipo Super 8, la onda E.T., Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y todo esto que en su momento también fue muy importante por Steven Spielberg, que nos regaló al mundo, pues esta serie va más o menos de ese tipo. Muy interesante, muy entretenida, muy buena. Yo los invito. Son 8 capítulos que se van a chutar, capítulos de una hora, se los van a chutar de voladísima. Así que esa es una muy buena recomendación para Netflix este fin de semana. Tenemos también que ya está en Netflix Londres Bajo Fuego, la secuela de Olimpo Bajo Fuego, protagonizada por el señorazo, que se me olvidó su nombre ahorita. Gerard Butré es quien protagoniza estas dos películas. Ya saben, ataques a los Estados Unidos y todo esto, protagonizados con mucha, mucha acción. Y por último, me gustaría recomendar la serie de Orange is the New Black, una serie que está arrasando con todos los ratings. Muchos de ustedes ya la habrán podido ver, y los que no, pues es el momento. Así que esas son las recomendaciones de Netflix para este fin de semana. Y pues no me resta más que agradecer que hayan estado una emisión más aquí en La Hora de la Meme con su servidor Marco Machado. Yo estuve solito, pero pues se trataba de cine y pues la banda casi no domina el cine. Así que vámonos, un placer de verdad, que pasen una excelente noche. Flaps, un gusto, gracias, nos estamos escuchando el día de mañana. Cuídense, que descansen, bye bye. Por el cielo se rumorea que una vez que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre toda la jornada, planea solo rozando el suelo, y una lombriz agarra en sus garras, los carroñeros huelen su cuero, se le desarman plumaje y alma. Bebe agüita del estero, las mosquitas le acompañan, ve volando las bandadas que le extrañan y le cantan. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA, la cascarita es su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita es su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Muy degradada, elévese pa' los cerros, cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar.